Bueno, yo soy Sixto Ambrosio, vengo de la comunidad de Catayahualco, de ese ejido. Mi compañero Alberto y Emilio. Nosotros venimos a dar una plática del monte. Para nosotros el monte es agua. Ahí estamos ubicados en donde vivimos. Ahí son unos manantiales que tenemos, las parcelas en las para las casas para tomar agua. A ver, adelante otra. Esa es la asamblea de todo el comisariado ejidal. Cómo se plantea el comisariado ejidal con su secretario, su tesorero y su consejo de vigilancia también, su secretario y su tesorero. Hay dos comités en nuestro ejido. El ejido compone allí a la asamblea para que se haga la asamblea a todos los ejidatarios. Es un ejido pequeño de 1.538 hectáreas. Y somos 75 ejidatarios. Allí se hace la asamblea, se llegan a acuerdos y se toman y lo que se va a hacer, se hace. Bueno, allí estamos, ir en los comités, algunos representantes de que nosotros estamos trabajando junto con todos ellos. Esto es todo de mi parte. Bueno, aquí como dice el compañero que nos presentó, mi nombre es Alberto Bruno Velázquez, somos de ahí del ejido de Acateyahualco. Les vamos a mencionar un poco de aquí es lo que estamos haciendo, cuidar el monte. Entonces, nosotros estamos cuidando el monte, hacemos guardarrayas alrededor de todo el ejido, para así en un momento. En otros ejidos haya incendios, probablemente es poco para lo que pueda pasar. O cuando hay un incendio, tenemos el acuerdo que todos cuando vea a alguien que se está quemando, que dé aviso y nos juntamos rápidamente y nos vamos todos. Ninguno, solamente que no esté, pero sí todos acudimos. Y también estamos de año al vez, o sea, son los de los animales que tenemos de, ¿cómo se le diría?, de potrero. Entonces es año y vez, tenemos compartida, es la mitad de un tiempo, es hacia abajo y a mitad arriba. Es un año descanso y otro año, porque si lo dejamos todo el tiempo, se deteriora toda la vegetación que tenemos y por eso es. Bueno, y también tenemos aquí el manejo del maguey. Nosotros tenemos mucho cuidado para dejar muchos caleguales, para que haya más maguey y cortar maguey maduro, no tierno. Y así como están en las gráficas, ven como ahí también tenemos labrado un poco de maguey para hacer más mezcal para todas las familias. Bueno, aquí estamos. Todos los ejidatarios que estamos ahí, estamos dejamos descansar el monte con el maguey. Entonces nosotros ahí todos nos obligamos a que participen todos, no nada más uno que se quede, que no quiere ir. Ahí el que no va paga su día o tiene que cumplir, porque si no es que nos descontrolamos con varias, que uno ya no va y el otro no va, pues todos ya no quieren ir y así no pagando, todos se van. Sí. Bueno. Sí, yo creo que eso era. Y los grupos que estamos manejando, lo del maguey, es el monitoreo. Son de aquel lado, somos 8 o 9 personas que vamos por grupo para hacer el monitoreo. Bueno, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Emilio Baltasar Moctezuma. Soy de la comunidad de Acateyahualco, municipio de Huacotzingo. Pues yo vengo aquí con los compañeros a las conclusiones de beneficios de conservar nuestro monte. Heredamos un buen ejido a la juventud, como ahora pues nosotros enseñamos a los jóvenes a tocante en el monitoreo, ya que eso les quede como una experiencia de, se puede decir, de nosotros, para que ya cuando ellos tengan pues ya sus 20, 25 años, pues sepan cuidar y cómo sepan cuidar una planta tocante al ejido. Pues nosotros ahí tenemos animales silvestres, lo que es como el camaleón que está ahí en la gráfica, iguanas, venados y otros animales más. Tenemos suficiente leña, lo que es copal, encino, cubata y suficiente leña para nuestro ejido. Tenemos plantas medicinales que están ahí en la gráfica, que es la quina, el cuarchalalate, la damiana, el tepascohuite y hay otras cosas más ahí. No tenemos tantos deslaves porque con los tecorrales que hacemos hacia arriba en los cerros es como no se deslava mucho la tierra o el monte. En los beneficios de conservar, tenemos manantiales todo el año. Se puede decir que ahí nosotros no carecemos de agua. El monte recarga de esos manantiales. ¿Por qué recarga? Solo cuidando a que no cortemos árboles tiernos, que cortemos árboles maduros. El agua no escasea para el ganado. Se puede decir que allí nosotros no tenemos escasez de aguas. Se puede que hay suficiente agua. El agua la podemos compartir con comunidades, como ahora es el caso con la comunidad de Aguasarca, que pues nosotros allí pues nos quedó está muy alto el pueblo, pues a ellos sí les llegó bien esa agua y tomaba ahí el acuerdo con el comisariado para que les donáramos el agua a esa comunidad. Nosotros preferimos el bosque, así es que nosotros en nuestro ejido el maguey es natural, como se puede ver en la gráfica, ya que nosotros para tocante al maguey, pues como aquí nos comentó tocando el compañero Alberto, que el maguey pues se deja se cuida entre los mismos ejidatarios de no cortar el maguey tierno, de no cortar el maguey que ya lleve el caleguál. Pues ahí nosotros vemos que vamos bien. No es como en esta plantación de maguey en Jalisco, sino que la plantación maguey en Jalisco ya lleva con puro fertilizante para obtener un resultado de ese maguey. Y a nosotros ahí en comparación es con puro abono orgánico que cae de las hojas del árbol. Es lo que queda para nosotros en el bosque. Y allí tuvimos talleres de trámite de informes y permisos, ya que nosotros, aquí con los compañeros de GEA, nos enseñaron a cómo hacer el monitoreo, a cómo vamos a tender una cuerda, a cómo vamos a a tomar nota con el GPS, con la brújula. Así es como nos organizamos nosotros ahí. Y fuimos aún a la comunidad de Ostoyahualco a ayudarle a los compañeros de Ostoyahualco a hacer su monitoreo allá en su ejido. Y eso fue todo, compañeros, y gracias.